Hay fritos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra. Voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con los huevos. Si te gusta la poesía, aquí tienes tu espacio, en Radio Vallecas, de 10:30 a 11:30 de la noche, todos los miércoles, Poetas en el Aire. Un espacio hecho para todos y en especial para los amantes de la poesía, aquí, en Radio Vallecas, en el 107.5 de tu dial o en www.radiovallecas.org, Poetas en el Aire. Más dulce y más tierna. Hola amigos, llegó el momento. Llegó el momento que pensábamos que nunca iba a llegar, pero ha llegado. Ha llegado el último programa de Poetas en el Aire. Del último programa, pero de este curso, porque volvemos en septiembre. Oh, hoy tenemos qué pena, un programa especial. Qué pena, me estás dando una pena tremenda. Uno de los cuatro eventos. ¿En serio? ¿Es el último programa de Poetas en el Aire? De este curso, sí. Ay, Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer durante el mes de julio, cuando vengamos al programa? En la playa. Nuestro programa y no encontremos a nadie en el estudio. ¿Qué hacemos? No lo sé, lo que harás tú, pero yo sí sé lo que yo voy a hacer. Tenemos con nosotros hoy un programa especial. 2 horas por delante de música, poesía, con los cuatro elementos que hoy tenemos a tres. A Marcos, buenas noches, Marcos. Muy buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Jesús. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está abierto aquí? ¿No me oigo? Sí, está abierto. Sí, está abierto, vale. Pues buenas noches a todos. Marcos. Digo, Jorge, perdón. Marcos. Me tienes en tus pensamientos, ¿eh? Te tengo presente. Y tres poetas con nosotros, tres poetas. Ángel Fernández de Marco. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Beatriz Jiménez. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Y Jorge Díaz Leza. Hola, buenas noches. Con independencia de nuestro colaborador y querido amigo, Martín. Buenas noches. Y ya sabéis, el que está detrás de los cristales, que hoy no está detrás de los cristales, hoy lo tenemos al lado, el técnico de sonido, el culpable. Él es siempre el culpable de si algo sale bien. José. Un aplauso para José, por favor. Bravo. Y hoy duplicado. Y hoy duplicado, porque tenemos a Marcos también. Hoy sí hablo. Hoy sí habla. Vamos a empezar con un tema un poco especial. Y parece ser que nos ha amenazado Marcos con algo no sé qué. Marcos, cuéntanos. Vamos a empezar con qué nos amenazas. Nosotros, cuando empezamos cada programa de Los Cuatro Elementos, solemos buscar un tema que coincida con el año y el número del programa. Entonces, como hoy vamos a hacer el programa 74, con vosotros, vamos a celebrarlo con vosotros, hemos buscado temas del 74. Es una época tremenda. Muchísimos artistas, muchísimos cantantes, y curiosamente el señor Jorge Barrachina y servidor hemos coincidido. Stevie Wonder. ¿No coincidido? ¿En qué hemos coincidido? Además, viene un poquito bien al pelo, ¿no? Este tema que hemos seleccionado. Son los Queen. ¿Qué da Queen? Los reyes. Queen, los Queen. Las reinas, en todo las caso. Las reinas. Lo mismo me da. Y está muy bien porque yo creo que Queen hizo una música muy colorista. Y yo creo que vosotros tenéis un programa muy colorista. Tenéis siempre poetas de muy distintos, que tocan distintos temas. Y no digas palos, que eso es mío, ¿eh? No, eso era Michael Jackson, ¿no? Lo de tocar diferentes palos es mío. Michael Jackson era el que tocaba todos los palos. Así que hemos seleccionado un tema del disco Sheer Heart Attack. ¡Bingo! Toma ya. Y se llama Killer Queen. así que vamos adelante. Y muy propio con la celebración del Orgullo Gay que empieza hoy, que hayan hecho el discurso. Con cascos, con cascos, hay que ponerse los cascos para celebrarlo. Yo habría estado allí, me perdonáis si estoy aquí. con esa mano que estás poniendo así. Siempre hemos dicho que es una pena que la radio no se vean las caras y las figuras. O una suerte. O una suerte en algunos casos. Pues vamos a poner ese tema, se llama Killer Queen, es el corte número 2 del Sheer Heart Attack, el tercer disco de esta mitiquísima banda que encabezaba Freddie Mercury, año 1934, Killer Queen para todos vosotros. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's she keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And it's an invitation you can't decline. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. Like a baroness, met a man from China, went down to get she might have been again, incidentally, in that way. Perfume came naturally from Paris, because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guilty to blow your mind. Temporarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guilty to burn out. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Entonces yo he metido la gamba aquí y he puesto Yesterday, que hablaremos de Yesterday, porque uno de los temas que queremos tratar, los cuatro elementos, es qué pasa con el idioma en la música. Hablar un poco de esa relación entre música y literatura. Porque claro, si nos ponemos a traducir canciones como Yesterday, cualquiera puede decir, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Nos vamos a atrever a traducir canciones otra vez después de la anterior experiencia que tuvimos en programa? Están traducidas, no las vamos a traducir en directo. Vale. Ahí. Eso es jugar con ventaja. Entonces por eso suena Yesterday. Acabamos de escuchar Killer Queen, unas canciones de Queen, de The Queen, fíjate qué redundancia. Roger Taylor, Freddie Mercury, John Deacon, Brian May, un cuarteto fabuloso, uno de los grandes grupos de la historia de la música en el siglo XX, por decir algo. Pues en el siglo XXI tenemos a tres poetas con nosotros. Y vamos a escuchar en una primera ronda algún poema para que vayamos entrando en lo que es Poetas en el Aire. Ángel, por favor, léenos un poema, y si quieres hacer algún comentario sobre el poema, sí, también puedes hacerlo. Muy adelante. Bien, perfecto. Este primer poema se titula Aurobindiana. Aurobindiana, Ri Aurobindo, es un homenaje a un maestro espiritual hindú bastante significativo del siglo XX. Y bueno, yo creo que tiene cierto calado metafísico, pero quizás para empezar puede resultar excesivamente pretencioso, pero bueno, empezamos así. Dice: ser herido por la herida y no por la lluvia cercana significa habitar en tu rojiza raíz de asombro y dulce mineral. Y yo te invoco, terrón de plenitud, planicie que incuba salterios, donde el clamor es el destello de lo inmóvil, fogata omnipresente, que ya no conoce este cuerpo, cómo late el nombre del gozo, dónde marcha la pulcritud de la tórtola, en qué dirección fugó la liebre ese aliento que pierde vigor ante la brisa silvestrada, sementera o túmulo inerte, roca cuya femoral nos impregna, de qué extraña y esquiva viveza, vano infinito que permuta el azar de la vid con los brotes de la divinidad. Ser doliente de tu certeza, alguien lo constata, ser herido por tu herida. Hemos escuchado un primer poema de Ángel Fernández. Ya os aviso, Ángel Fernández estará con nosotros en la siguiente temporada, a partir de septiembre, como un poeta invitado. Ahora vamos a escuchar a una repetidora. Una repetidora en este programa. Sí. Hemos tenido el placer de que haya estado con nosotros en un programa especial para ella y participó también en el programa especial de los 100 programas de Poetas en el Aire. Beatriz Jiménez, por favor, Beatriz. Hola, Sebastián. Yo quería recitar una poesía, la mía es mucho más sencilla, es algo más intimista, digamos. Yo escribo desde dentro de mi corazón y, bueno, plasmo algunos sentimientos. Sobre todo, los dedico mucho a la luna. Voy a recitar uno dedicado a ella. Se titula Ecos de luna. Ecos de luna ocultos en la noche. Gritos que se apagan, llantos que calman. Ecos de luna son mil y una luna, tantas como sueños, como esperanzas halladas. Ecos de luna son lunas que cambian, dulces imágenes impresas en el alma. Ecos de silencios rotos y hoy compartidos. Ecos de sentimientos ocultos y hoy descubiertos. Ecos de noches transformadas en días, de oscuridad que ilumina. Un poema de la luna. Y perdido no está. Está aquí con nosotros, Jorge Díaz Leza. Otro repetidor también. No hace excesivo tiempo estuvo con nosotros. Un mes, Jorge. Exactamente. Jorge, es tu turno. Vale, pues yo voy a leer un poema de bastante actualidad, ya que está dedicado al 15M. Se titula Madrid 2011, primavera. Y se inicia con una cita de Antonio Machado que seguramente todos conoceréis. Que mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Y el poema dice así: ellos arrancaron los árboles para hacer túneles y carreteras y una ciudad global para pijos y ejecutivos. Hoy, las almas de esos pobres árboles que durante años vagaron cual espectros por las calles anhelando venganza, renacen en cientos de miles de troncos de carne que han crecido de pronto en las plazas urbanas. Los turistas no encuentran su hotel entre tanta muchedumbre y nuestra mala imagen de marca nunca fue tan bella. Sus ramas se encarnan lentamente en nuestros brazos. Por eso los alzamos hacia el cielo y también hacia la luz y hacia la vida, rogando a la primavera que los llene de frutos. Muchas gracias, Jorge. Oye, espera un momento. Yo quiero decir dos cosas. Beatriz, además de poeta, es pintora. Y Jorge me gusta mucho que escribe en folios reciclados por la parte de atrás. Y ahora bueno, uno que es un poco ecologista. Y ahora quiero una cosa que tú no sueles hacer, Sebastián, es que leas algo tuyo. En este claro sí, programa más tuyo. Especial, claro, ¿no? Te conocemos de referencia, los que te hemos leído y seguido, pero te hace de rogar, así que yo te ruego que leas algo. No, me hago de rogar muy poquito. No queremos un poema. Muy poquito, porque yo suelo decir que si al poeta hay algo que le gusta, a veces incluso más que escribir, es leer su propia poesía. Y voy para allá, con un poema que no tiene título. He gastado mis horas en trabajos sin alma. He llevado mis pies por caminos sin destino. Mis manos unas veces acariciaron tiernos pétalos y otras las más duras espinas. Mis ojos se iluminaron en noche oscura y se cerraban al despertar el alba. Mi voz grita silencio, mas la garganta no habla. Y en este navegar cuyo rumbo lo marca el viento, sé al final qué quiero. Quiero ser jardinero. Jardinero de palabras y plantar las mejores letras, que nazca el mejor poema, un poema sin espinas y con olor a vida. Bueno, pues vamos a seguir. Hemos vamos. Ahí con el silencio. Bravo, bravo. Yo hoy he sembrado una tomatera. ¿Tú has sembrado una tomatera? Espero que de tomates. La primera colección de tomates. Vale. Yo a partir de ahora voy a aplaudir cada vez que escuche un poema tan bonito como los... Pero ahora vamos a seguir con los cuatro elementos. ¿Qué nos tienes preparado ahora? Jesús, Marcos... Jorge, es el turno de Jorge. Jorge, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jorge? Pues vamos a leer una letra de canciones, ¿no? Sí. Que yo creo que hemos seleccionado unos temas muy bonitos. Ajá. Y vamos a hacer como en el colegio. ¿Quién quiere ser el primero? Que hace la mano, ¿no? Yo siempre parece que voy a ser yo el primero, pero no voy a ser. Creo que yo siempre he escuchado que el que propone se la come, así que Marcos, creo que deberías comenzar tú y además esa voz para dejar el nivel bien alto y dejarnos mal a los demás. Qué marrón, ¿no? Tengo que buscar algo por además aquí. Estamos en el tiempo de poetas en el aire, con lo cual el nivel es mucho más elevado. Aquí no vale las cositas que hacemos, no. Aquí la cosa tiene que ser seria. Oye, Sebas, yo me voy a tener que pagar bien. Hoy, ¿no? Ya por venir aquí, ¿no? El problema. Voy a leeros un poema. Oye, porque poema. Lo estoy pasando tan bien que al final si un me texto. Pasáis una no minuta... No vamos a cobrar a nadie hoy. No, bueno. Se me hace siempre corto, pero hoy vamos, no lo voy a ver. Marcos, ¿qué vas a leer? Voy a leer una letra que me encanta, de un artista que se llama Jorge Drexler. La letra es de una canción que se llama Mi guitarra y vos. Con vuestro permiso, voy a leer la letra y luego ponemos la canción. No sé si es mejor mi letra recitada o la canción de Jorge Drexler, pero eso ya lo decidís vosotros. Yo te lo voy diciendo, seguro que es mejor lo tuyo. A ti no te gusta mucho, ¿eh? Pero si él es de ciencia, no es de ciencia. La letra, dice así. Que viva la ciencia, que viva la poesía. Que viva siento mi lengua, cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas de un carpintero, el cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la hierba, el mate y la bombilla. Estás conmigo, estamos cantando a la sombra de nuestra parra. Una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Vamos a escuchar la canción. (Risa)

que aunque no existiese la música, realmente la letra simplemente canta. Entonces, yo creo que es como llevar un pasito más adelante lo que es la poesía. Es como darle otro... No podría decirte ahora mismo una canción así exactamente. Porque ¿y tú, Ángel, sí, qué opinas en la fusión entre la poesía y la música o la música y la poesía? Porque puede estar... nunca se sabe qué nació primero, si el poema o la música o la música o el poema. Yo pienso que todos los géneros han nacido para mezclarse, fusionarse, ampliarse, y yo creo que es la clave para hombre, que el arte me... prospere. Sí. Ay, sí. No, que a mí me parece que yo creo que el nacimiento de la poesía está ligado a la música. Fíjate, la antigua Grecia, el medievo, los trovadores... Yo creo que han estado siempre muy, muy, muy conectados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizás a lo mejor luego la poesía ha ido por un lado, a veces yo creo que no demasiado afortunado, ¿no? De ser un arte más elitista y se ha desconectado de la música, pero a mí me parece la fusión perfecta, sinceramente. ¿Y vosotros qué entendéis? Y entramos ya un poco en la materia de la poesía. ¿Por qué existe de siempre? Existe la poesía, bueno, nos tendríamos que remitir posiblemente hasta antes de la existencia del ser humano, de la poesía. ¿Siempre pensáis que siempre ha sido como un vehículo de comunicación social? Sí, evidentemente, sí. Es comunicación, pues claro, es una manera de comunicarse, fundamentalmente, claro. De manera muy especial, utilizando el lenguaje de una manera, pues más especial, más rara, más abstracta, más... No sé cómo expresarlo, pero sí, por supuesto que es una herramienta de comunicación. Yo creo que los poemas se escriben para ser leídos y para ser recitados. ¿Y un poco reivindicativa? Yo creo que sí, pero también creo que a veces, más que social, es una forma de comunicar lo que uno siente. Realmente es de sacar fuera lo que llevas dentro y que realmente no encuentras otro vehículo. O sea, reivindicativa o no, es parte de uno, es como algo que tienes muy dentro y que de alguna forma tiene que salir. Sí. ¿Puede ser también algo de terapia de uno mismo? Por supuesto. Yo pienso que es una de las bases o de los motivos por los que miles de personas nos sentimos apasionados y estamos en la gesta creativa constante, ¿no? Ajá. O sea, una especie como de comunicación de catarsis, de personas hacia otras personas y hacia ellos y hacia mismos. Uno mismo, sí. Yo, con tu permiso, tengo una cita de Vicente Verdú, que habla de es el programa que comenté el otro día, que llevan también poetas jóvenes a Radio Nacional, y dice: la poesía es tan irreemplazable como las venas, la inteligencia o la sensualidad. Pues hablando de comunicación, hoy vamos a hacer un apartado un poco especial. Bueno, más que un apartado, una petición un poco especial. Y va para Trovando al Vacío. Espero que nos esté escuchando. Tenemos un mensaje para Trovando al Vacío. Me han pedido que lea un poema dedicado a él. Va para Trovando al Vacío. Te quiero. Son palabras. Te amo. Dice mi caja, te adoro, labios hablan, las echo de menos cuando callas. Mi vida, manos unidas, mi amor, nuestras miradas, mi corazón, cosicas mías. Mi cielo, soy tu dama. Palabras preciosas las que leo disipan el alma y las releo. Bonito sentimiento que me enseñas, devolverte quiero. Y que me quieras. Sigamos trovando juntos, para Trovando al Vacío. Espero y confío que sepas de dónde ha nacido este poema y estas palabras. Ahora seguimos con Marcos. Una mezcla, me está gustando esta mezcla. Estoy aquí con los cascos, feliz de la vida. Más cositas. Jorge, vamos con otro tema, un tema que nos gusta muchísimo, un tema que se llama Annabel Lee. ¿Cuál es la historia de Annabel Lee? Pues realmente es un poema de Edgar Allan Poe, que creo que lo escribió en 1840 y tantos. O 1849. Han pasado ciento... ¡Qué memoria que tengo, eh! Por eso tardabas tanto, porque es que quedaba muy lejos, ¿no? Estaba reciclando. Y nada, pues como ciento y pico años después, Radio Futura decidió versionar y, bueno, y adaptar un poco la letra de este poema. Y a mí es una de mis canciones preferidas. De hecho, bueno, tenemos aquí una forma de organizarnos bastante improvisadilla, vamos a decirlo así. Ácrata. Y cuando me la... Bohemia. No sabía que la traía Marcos hoy, o sea, me pilla un poco así de sorpresa. Pero la verdad es que me gusta mucho, la letra es muy bonita. ¿Vas a traducirla? ¿Vas a traducirla, Jorge? La voy a traducir. ¿Del tirón? ¿Al español o al inglés, digo? Tenemos la letra en inglés y teníamos la traducción al español. Bueno, la traducción al español, la propia letra de Radio Futura. Lo que pasa es que ha desaparecido. Yo no sé cómo qué ha pasado, pero ha desaparecido. Sí, ha entrado el papel aquí y el folio ha dicho la parte española de Anabel y ha dicho me voy. No me interesa hablar en este programa, entonces me voy. Pues así mira. Que la mejor manera de escuchar esa adaptación es poniendo la canción. Vamos a escuchar a Anabel Lee de Radio Futura. Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Anabel Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más, que era amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor, que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, por eso viento partió de una oscura nube aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Anabel Lee, y luego vino a llevársela a su noble parentela, para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luz de la luna sin traerte el anzuelo, y brilla una estrella sin que vea sus ojos, y así paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor. De las cosas de la vida, ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Anabel Lee. No luz de la luna sin traérmela en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos, y así paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa, en aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar, ruidoso. ¡Ah! Cuyo nombre era Anabel Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más, que era amar y ser amada por mí. Hemos escuchado la adaptación que hicieron los Radio Futura en 1987 de este poema Anabel Lee de Edgar Allan Poe de 1849. Ahí es nada, ¿eh? Ojo la... Espectacular. Yo aún no había nacido. Fíjate que yo me pensaba que pues solo escribía relato. Ah, he pensado que ibas a decir, yo me pensaba que se había no. Pero ya, pero no, Martín, por favor. Yo es que de Poe no había leído poemas. Yo siempre de Poe he leído relatos, historias de miedo. Relatos. Y me sé 8 o 10 como asustar al más pintado. Sí, sí, sí. Pero poemas no, pero bueno, lo buscaré. Pues eran las dos cosas, poeta y cuentista como una Borges. Una cosa más que apuntamos. Una adelante, Marco, sigue. Seguimos, José, pínchame el Yesterday de los Beatles. Pínchame ahí. Pínchame ahí, como José, lo tenemos a un súbito a tu lado. Cain se quiere meter aquí como sea, ¿eh? Ya lleva dos intentos de saludo de Cain de dinero. Yesterday. Vamos con la traducción de Yesterday de los Beatles. Ayer. Aquí está Paul McCartney ahí en directo. Pero a la vez, Marcos. Directo, ¿no? No voy a cantar. La letra de Yesterday dice: ayer todos mis problemas parecían tan lejanos. Ahora parece como si estuvieran aquí para siempre. Oh, creo en el ayer. De repente no soy ni la mitad del hombre que era antes. Hay una sombra que se cierne sobre mí. Oh, de pronto llegó el ayer. ¿Por qué tuvo que irse ella? No lo sé. No me lo quiso decir. Yo dije algo que no debía. Ahora anhelo el ayer. Bueno, dentro de cabeza tampoco está tan mal. A mí me gusta. Hombre, a mí me gusta. Lo que pasa es que me parece un poema igual de un niño, de algún adolescente, de un chaval de 16 años. No, pero... Pero, directo. Hombre, lo que pasa es que creo que los poemas pierden mucho al traducirse, ¿no? Pero yo creo que está bien en el sentido de que sugiere, de que te pone una serie de elementos, la sombra, no sé, y tú te compones toda la historia de este tío, ¿no? Que yo creo que sí es bueno... O sea, ¿que tiene imágenes, Jorge? Sí, yo creo que es bueno en el sentido de que da una serie de pinceladas y sugiere. A mí me parece una letra muy impresionista, a mí no me parece mala para nada. Toda la de no, siento discrepar no, con no, los... No estás discrepando. A ver, ha sido un poco... No, la de los ha sido un poco irónico. Yo quería tratar un poco el tema de las traducciones de las letras. Es decir, a mí esta canción, aunque no sepa su significado, me transmite lo que he leído. Es decir, es algo que me fascina de escuchar canciones en otros idiomas. Que simplemente, pues, sabes dos o tres palabras, Yesterday, por la forma de cantar, por la musicalidad, sí que me transmite esa idea y pienso en eso. ¿Qué pasa? Que, no sé, el significado, igual el pensamiento que tiene cuando escucha la canción no se corresponde con la letra al leerla. Entonces yo quería preguntaros un poco por eso, ¿no? Por esas canciones que nos encantan, que nos gustan y que luego al traducirla hemos dicho, joba. Pues sí. La verdad es que... ¿Vosotros pensáis que es que nos fijamos más en la musicalidad? Claro. O en la forma de componer la música, y porque no entendemos la letra, pero sin embargo nos engancha y nos atrapa. Claro, yo creo que sí, que es como si la música nos transportase y realmente nos dijese algo y nos imaginamos lo que están diciendo, porque realmente no entendemos el idioma. Entonces, si luego lo traducimos, nos deja mucho que desear, porque lo que nosotros hemos percibido iba más allá. Realmente nuestra imaginación y nuestro sentimiento al oír la música era mucho más amplio. Entonces, luego al traducir la letra nos deja un poco cortos. Claro. Perdón. Todos queremos entrar porque lo que has dicho es súper interesante. Sí. A mí me trae mucho a la cabeza la sensación de que el lenguaje musical muchas veces va por encima del lenguaje propio que se utiliza, exacto, para la propia, exacto, canción, ¿verdad? Correcto. Y nuestra imaginación juega un papel crucial a la hora de crearnos las imágenes que nos está sugiriendo un idioma que igual no conocemos o igual conocemos, pero no estamos traduciendo a la vez. Esto es muy curioso. Martín, ha levantado la mano. Martín, sí, te toca. A mí me ha pasado eso, claro y evidentemente, con una canción de Astron, que era El cielo es azul, y cuando yo la traduje al castellano, no me decía cuando él cantaba El cielo es azul. Me sonaba muchísimo mejor su canción en inglés, aunque no tenía ni idea de lo que estaba contando, y luego cuando lo traduje me parecía hasta cursi, es decir, el cielo es azul, digo, bueno, sabemos que es azul, pero cuando leías cómo lo iba diciendo... No creas que a veces está negro el cielo, ¿eh? Sí. Está claro, volviendo a esto, está claro que la música tiene un valor añadido, en este sentido tiene una gran suerte, que es el hecho, lo que comentábamos, de que el lenguaje musical es más importante que la propia letra, que el propio idioma en el que se... Sí, yo, joder, que estamos todos levantando hay debate, hay debate. A ver, moderador, participativo. A mí me fastidia, que lo hemos hablado en... No, pero este levanta la mano porque quiere una cerveza. Quiere una cerveza. A mí me fastidia, lo hemos hablado en el programa, que nosotros, aquí en España, solo escuchemos canciones en castellano o en inglés. Por la sonoridad del inglés, que es muy meloso, lo que tú quieras. Igual en francés y eso. Eso, ajiri. Pero bueno, alemán, si nos ponemos ya con alemán, el checo, lo que sea... O sea, que eso es cierto hasta un punto concreto, ¿no? ya que has dicho el checo, yo que estuve un año en República Checa, sí, me tragué una ópera en checo y no hay quien se la fume. Por eso, ¿qué pasa? O sea, que hay unos idiomas determinados de los que no puedes salir, ¿o? Sí. No, yo quería decir que en sí, que os doy la razón en el hecho de que nos puede gustar tanto una canción por el hecho de que a lo mejor nos imaginamos tal y al traducirla pierde. Pero a lo mejor también pierde por la propia musicalidad del idioma, que a lo mejor el del idioma en que está escrito, ¿no? Porque al traducirlo, pues esa musicalidad, la musicalidad de las palabras es fundamental en un poema, ¿no? Y esa musicalidad al traducirla se pierde. Y entonces nos suena, pues a lo mejor, muy simplón, pero es porque hemos perdido el elemento de la sonoridad de las palabras, que es fundamental en la poesía. Ya, pero para lo que no necesitamos traducción es para seguir escuchando a los poetas que hoy tenemos con nosotros. ¿Poetas? Eso es verdad. Poetas en el aire. Y vamos a hacer una segunda ronda. Ahora vamos a empezar por Jorge, por ejemplo. ¿Estás preparado o te pasamos pues, tú? No, que sí, estoy preparado. ¿Estás preparado? Sí, pues, desde hace tiempo, además. Desde hace tiempo. Es un programa de poesía, mezclando con música, pero los poetas siguen estando aquí. Jorge Diales. Pues, yo quería decir una cosilla muy rápida, que esto fue un poema que me quedé con ganas de leer el otro día. Y que, con tu permiso, voy a pasar del 15M a la Edad Media. Perfecto. Y bueno, el poema se titula Carcassonne, que es una ciudad francesa que conserva una muralla medieval y un casco histórico medieval en el que estuve y que me impresionó muchísimo. Y bueno, pues cuenta la historia de un caballero que muere en una batalla. Para todos vosotros, Carcassonne. Frente a los muros de Carcassonne, mi señor Trencavel la batalla perdió. Murió mi vida, vivió mi muerte frente a las puertas de Carcassonne. Por unos ojos, corrí en ayuda de mi señor, pero ahora mismo ya no recuerdo ni su color. Solo una niebla húmeda y fría alrededor, de color rojo como la sangre que en Carcassonne, frente a sus fosos, entre las flechas, se derramó. Solo, estoy solo, solo la niebla, frío rubor, niebla tan roja como el combate. ¿Será castigo al que mató? Por unos ojos que no recuerdo luché y maté como un león, pues si él sus tierras recuperaba, un desposorio me prometió. Mas no recuerdo, no lo recuerdo. Ya ni la música recuerdo yo de aquella noche junto a las flores en el castillo de mi señor. He olvidado, así de pronto y sin razón, lo que no es guerra, lo que no es sangre. ¿Será castigo al que mató? Y no me acuerdo de aquella música, ya ni las flores recuerdo yo. Solo la muerte sobre la muerte, frente a los muros de Carcassonne. Poema épico. A mí me ha sonado Mio Cid. Mio Cid. Pero no es el Mio Cid el que viene ahora. Ahora viene Beatriz. No, viene Beatriz. Yo, si me pedís que lea otro, yo luego lo leo. Luego te pedimos que lo vuelvas a repetir. No, que lo sucede. Adelante, Beatriz. Este poema se titula Siento. Siento tus labios como una caricia en mi alma, cálidos y dulces como una sonrisa calmada. Siento tus besos como un abrazo a mi alma, tiernos y serenos, siendo parte de mi propia alma. Siento tus ojos profundos llegar a tocar mi alma, comprendiéndole, serenándola, compartiendo cuando ella calla. Te siento tan dentro, en la profundidad de mi alma, que el tiempo a tu lado se para y la noche ilumina dos almas. Iluminando esta oscuridad. Pero ahora tenemos con nosotros a Ángel. Ángel. Muy bien. El siguiente poema se denomina Ciclo de la Adoración. Tiene un corte similar al anterior y está destinado, y el sujeto del poema es un lugar que me proporcionó en su tiempo y me sigue proporcionando unas sensaciones profundas y amorosas incluso. se llama así, Ciclo de la Adoración. Regresé a la tierra del sueño y del milagro para cubrir al sustrato del absoluto. Regresé al viento, a la cúpula del dominio celeste. Regresé a los tibios remolinos del aire cuando, abrazándose, ennoblecen la sobriedad del sarmiento. Volví a la dimensión de la ausencia, gozo de pureza sin nombre, como fugaz vuelo de avutarda al huir hacia las extensiones del fuego u olvido. Llegué a un espacio desbordante y el éxtasis amaneció, así como la jara y el cantueso bajo gesto fraternal. La pupila del sol, sé que me ofrece, nos ofrece renacida la ambrosía de la bondad, la ambrosía del universo. Nuevamente, recaigo en ti, espejo sin vanidad, guijarro y susurro que entona recónditas lejanías. Pero tenemos que seguir. Y a pesar de que no hemos hecho un alto en el camino, porque vamos hoy, a pesar de que tenemos mucho tiempo, pero somos muchos aquí, no podemos olvidar nuestro recuerdo de Recordando A. Y hoy vamos a recordar a Carmen Cernan Montalvo. Martín, cuéntanos cosas, anda. Pues sí, sabes que este trocito de programa se lo dedicamos a algún poeta que la gente normalmente no conoce, porque desde el día que lo hablamos que no, nos entristecía que la gente lanzara recuerdos a Michael Jackson, por decir alguien, y luego se olvidaban de gente que hizo mucho por la poesía. Y yo particularmente lo veo ahora que veo el obituario y leo sus poemas y me meto un poco en ello. Y en este caso es una poeta gallega, una poeta de Aragón. Ha fallecido con 86 años y nos ha dejado un montón de poemarios como Desvelada, Poema Inalcanzable, Hojas al Viento, Los Enigmas del Tiempo, etcétera, etcétera. Sebastián, una cosa que tú siempre preguntas a los poetas, que si la poesía tiene propiedades terapéuticas, ella decía que sí. Y aquí lo tengo anotado, es una de las citas que tengo. Entonces, de uno de sus poemarios, Palabras Vejeras, voy a hacer un pequeño poema que además creo que es muy apropiado porque lo titula La vida y lo traigo en el momento que ha fallecido. La vida es un aire turbulento, un enigma profundo sin resolución, encuentro de voces, no siempre sincopadas, lucha perpetua sin tregua, puente que desemboca en una muerte inexorable. ¿Por qué la amamos tanto? ¿Nos asusta el enigma de lo desconocido? No quiero encontrarme en la agonía de no querer perderte, vida. Carmen Serna Montalvo. Poeta. Poeta. Hoy no damos agenda. Hoy no damos agenda. El que quiera buscarse la vida escuchando poesía, que se la busque. Ay, oye, que hay 100 baretos en Madrid, que está muy bien. Vas, escuchas poesía y te tomas una cerveza. Claro que sí. Ahora vamos a seguir. ¿Tú nos tienes que contar algo, Jesús? Uf, es que esta noche tenemos un montón de cosas. Yo no sé, me da hasta cosa meter aquí un poco la voz entre tanta poesía y tantas cosas bonitas. Marcos creo que tiene preparada un par de temas. A mí me gustaría leer un poema. Ah, perfecto. Pues adelante. ¿Tuyo? No. Es un poema de Carlos Tarque, que es el cantante de M-Clan, del grupo murciano M-Clan. Uh-huh. Han publicado un disco fantástico este año y ha sacado hace muy poquito un poemario que se llama Sótanos, Tierra y Montañas Rusas. Creo que hace cosas muy interesantes y me gustaría leer un poema que se llama Poesía. Adelante. Dice así. Te detecto en las luces azules del crepúsculo, en estelas del sonido de las sirenas, arquitectura menor de los hilos invisibles, partículas de ruido ronroneando en mi estómago vacío de futuro. Y te detecto en los espacios de cemento gris de las partes traseras, en los parkings gratuitos, sobrevolando bajo, acariciando con plumas de silencio mi piel agotada. Te detecto y sé que estás colgada de las banderas de los millones de hoteles en donde no pude dormir, como un ángel químico de la inocencia aplastada. Te detecto con el amor de un hermano en la última noche del tiempo. Muy bonito, me gusta mucho. Sí. Muy bonito, sí. Está bien. Está muy chulo. Sigamos. ¿Ponemos una cancioncita? Vamos a poner una canción. Vamos a poner una cancioncita. Cuéntame, Jesús. Sí, vamos a decir. Yo cuando me enteré, que ya fue hace mucho, pero ya cuando me puse las pilas para este programa y empecé a recopilar canciones y tal, todos sabéis que a mí lo que me gusta más en esta vida... Bueno, hay más cosas que me gustan, pero entre ellas es la música rap, ¿no? Primero las mujeres y luego pero la música nos rap. Vas a cantar tú. No, no, de momento no. Luego ya veremos cómo va la noche de grados y ya veremos. No, yo estaba esperando para llegar a la hora de los cuatro elementos. La temperatura es muy alta. Para provocarte. Luego en los cuatro elementos tienes barra libre. Ahora de momento soy yo el que va a provocar un poquito aquí con un par de incursiones. Me llama la atención, bueno, el mundo del rap, igual que el mundo de todos los géneros musicales, es vastísimo en extensión y a mí me llaman la atención ciertas cositas, ¿no? Entonces creía que podían venir a colación en este programa. Una de ellas es cómo empieza un tema del 99, una cosa así, hace ya pues un montón de años, ¿no? 12 años, de uno de los grupos que hoy en día es el grupo que más repercusión tiene y el más consolidado dentro de la escena hip hop, que se llama Violadores del Verso, o W, depende de lo susceptible que estés ese día. Y bueno, pues tiene una canción que tiene el bonito título de Mierda en la canción. Cosa que ya de por sí dices, coño, ¿qué es esto? Sí. Dígame, Jorge. ¿Cómo puedes meter en la misma frase colación y mierda? Esto es... Sí, buena pregunta. Esto es lo bonito del castellano, tío, que te da una versatilidad, puedes meter de todo. Entonces, a mí me llamó la atención que Keisio, en este caso Javier Ibarra, uno de los MCs o cantantes de este grupo, empieza la canción haciendo como una loa a Poseidón y a Calíope. Y me llamó mucho la atención porque pienso, no lo he podido comprobar nunca porque nunca he tenido narices de leerme todas las catilinarias, pero pienso que puede pertenecer a las catilinarias. Entonces vamos a escuchar, es solamente el comienzo, el resto de la canción os la voy a ahorrar porque tampoco estamos en la hora de poetas, tampoco vamos a meter aquí demasiado. Pero me gustaría que escucharas atentamente la... Pero creo que mezcla, ¿no?, la mierda con la mitología griega. Sí, con... sí. Esta es la línea de nuestro programa. Pues, los cuatro elementos. Ahí está el nivel de los cuatro elementos. Esta es la intromisión que hemos hecho durante la noche. Así que vamos a... Y eso le falta un elemento. Bueno, es verdad. Un saludo fuerte para Filippo, que otro nos saludo. Estará escuchando desde Grecia. Desde Corfú. Desde Corfú. Vidas privadas. Vamos a escuchar esa introducción del tema. Oh, inmortal Poseidón, el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh, Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín. Trae la rima, trae la rima. He venido a enamorar a las chicas, otra vez, a poner a los chicos furiosos contra la pared. Estoy delante de un micrófono que vale casi un kilo. Ya está, que tampoco quiero meter demasiado aquí. Bueno, me llamó la atención, no había escuchado nunca a un tío que se supone que los raperos somos como muy malos y muy chungos y tal, que el tío se sale aquí con esto y tranquilamente y no pasa nada sin ningún prejuicio. Y muy rápidamente, ya para terminar esta mini sección y abusando un poco del tiempo, un señor que se llama Andrés, su nombre artístico es Abaco, y es posiblemente el tío que más se complica a la hora de escribir letras para canciones, o al menos que yo haya escuchado. Es un chaval muy poco conocido a nivel nacional, internacional ya ni te cuento, ya nada. Es de lo que llamaríamos underground, pero si os fijáis, es rap, va rapidito. Pero si os fijáis un poco, va jugando rap es la música que va rapidito. Exacto. Muy bien. Eres un libro de frases de libros. Sí, sí, para anotar. Y vamos a escribir una antología. Y un plano de jardines donde no me debo meter. Es un jardinero. Vamos a escuchar este tema, se llama Palpar para amar. Empieza así. A veces serás útil, a veces utilizado. Todo está en andarse con cuidado. No mereces un título de tal ni un doctorado. Solo un toque sutil, un nolotil. Y si se tercia un abogado. La torre y el alfil en mí se han fusionado. La reina cuenta al rey que no los quiero de mirado. Que no creo en princesas ni en matrimonios sagrados. Creo en el testimonio que le berreo al folio. Solo busco acertar una y pico de cada dos meses. Y hasta las tres estoy de media levantado. Ya fui nombrado Andrés, chaval desordenado. Que aunque se las vio putas, se sacó su tu graduado y que ahora se pregunta si en el fondo han servido exámenes a miles, tutores malhumorados. Mira, sé que sé leer, sí, sé que sé escribir y puede que esa parte la tenga que agradecer. Sé que se me ataca, que se me critica, sé que a defenderme la escuela no me ha enseñado. Es ver para creer, palpar para mal, vivir para huir, rap paranormal. Sí, ver para creer, que palpar para mal y vivir para huir, mi rap paranormal. Sandeces en la tele. Vosotros los poetas, ¿qué pensáis? ¿Que el rap tiene una conexión directa con la poesía? Yo pienso que es una manera de comunicar y yo pienso que sí, que hay veces que se aproxima lo que es al sentido poético. Porque antes hemos dicho que la poesía es algo que nos sale de dentro, es algo que pretendemos decir ante una sociedad y el rap al final está haciendo lo mismo, expresado de otra forma. Tiene esa función. Sí, yo creo que en el fondo el rap termina siendo como más reivindicativo, termina jugando mucho con las palabras y con el sentido de ellas, pero termina poniéndole un punto de reivindicación a todo lo que va tocando. Jorge. Pues bueno, es que de confesar que no conozco demasiado el rap, pero supongo que será como todo, ¿no? Que habrá canciones que puedan mójate, definirse Jorge, como hombre, poéticas. Mójate, y otras que no. Es que no lo conozco, es que tampoco lo conozco mucho. Es que hasta el momento no me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sinceramente. Ajá. Yo había visto el rap como algo tangencial, urbano, diferente, pero en una reunión de poetas que tuvimos en Asturias, invitaron al mejor rapero, que es un chaval de Torrejón, que se llama Chojín. Y yo quedé alucinado porque este hombre, entre otras cosas, tiene el récord Guinness de palabras por minuto contadas, pero es que le salen. Y coge y dice, señores, voy a hacer que leo y ¿qué queréis que os cuente? Y pum, pum, por favor, pum, pum, pum, pum, pum. Y era verdadera poesía, de los pies a la cabeza, y muy reivindicativa, y muy social. Así yo me quedé. Chicos, se me ha iluminado la bombilla. Pregunta, ¿de dónde viene la inspiración? Yo a Jesús le he visto con un... Aparte me encanta, con la libreta cuadriculada, el bolígrafo, que es algo fantástico, escribiendo las letras, me lo imagino en casa, se para en un parque, se pone a escribir. ¿Cómo es el proceso creativo? La inspiración, te sientas, te pones a escribir y dices, bueno, venga va, tengo esta idea... Dejo esto aquí, lo retomo mañana. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Les vamos a pedir a los poetas que nos lean otro poema. Vale. Pero esta vez tenéis que hacer memoria y pensar qué ocurrió el día que estabais escribiendo ese poema. Bien. ¿Cómo llegó a la mente? Y yo haré lo mismo. Yo haré lo mismo. Eso es muy difícil. Eres un atracador, Sebastián. Voy a leer. A ver, ¿quién se atreve? Es muy difícil, Sebas. Bueno, me atrevo yo, pero casi prefiero leer el poema y luego contarlo, contar la anécdota. Bien. Porque a lo mejor puede desprestigiarlo. Lo que... Es como lo de la traducción de las canciones, ¿no? Puede desprestigiar lo que pasó antes de escribir el poema, puede desprestigiar el poema. El orden no nos importa. Sería interesante también saber el sitio donde se ha escrito el poema o parte de... Vale, yo os lo cuento todo. Yo os lo cuento todo. Yo sí lo sé. Del mío, yo sí lo sé. De misterios. Mejores ideas, ¿no? ¿Eh? ¿De las mejores ideas? No, porque como casi todo mi poemario o mis poemarios han sido escritos el 99% en el mismo sitio, pues entonces el sitio sí lo sé. ¡Qué incertidumbre tengo! Estoy deseando saberlo. ¡Jorge! ¡Vamos, Jorge! Bueno, voy a leer un poema que trata sobre la recuperación, bueno, sobre el mito de Peter Pan. Perfecto. Y no tiene título, se llama Sin Título. Y dice... La clase de química sin ti. Hace ya tiempo que tu sombra no se arrastra por el patio del colegio. Pero yo sigo aquí, prisionero de una infancia cíclica, de un punto de comienzo que da vueltas a su origen. Las nubes son figuras con hollín por el cuerpo. El mar, un relámpago que sorbió una serpiente. Tu ausencia, un ratón que olisquea mi ombligo. El tiempo cae desnudo entre gotas de lluvia y el profesor explica los anticiclones. Los libros se enfangaron cubiertos de petróleo la noche que tú decidiste crecer. Y un vaso con restos de batido de fresa se estrelló en la pared de mi habitación. Los oídos quieren lavarse la cera. Las rodillas limpiarse por siempre la sangre. Los labios fumar o besar bocas sucias. Pero yo sigo aquí, encadenado al pupitre, lamiendo tu ausencia como un dulce amargo. El cole es un donut que sabe a argamasa. La luz chocolate disuelto en el viento. El sol una fragua de helados de limón. La clase un déjà vu que ya no me sorprende. El tiempo se detiene. Como una pescadilla se enrosca por mi vientre buscando su principio. Lo encuentra cada noche lamiendo su cola, mientras yo te pierdo y no podré besarte. Mi cuerpo de niño ya no corre en la lluvia. Intenta jugar, pero se aburre. Tanto tiempo fingiendo la vida, masturbando el miedo. Una pelota de goma reventó en la calle el día que tú optaste por crecer. Una estrella de azúcar me quemó los dedos. Un oso de peluche me lanzó un zarpazo. Quise volar, no pude. Salía de clase y, sin embargo, mi cartera a la espalda pesó de repente como tres planetas. La luna es un monóculo del cielo. El sol una pregunta que se quema en su boca. Una plaga de orugas que devora los lagos. Los astros un espejo del asombro sin límite. Y ahora cuéntanos. Sí. Le has desarmado. Bueno, pues nada, quería contarlo después porque es bastante ridículo el tema, ¿no? Pueril. Pueril, sí. La verdad es que, bueno, yo en aquel momento compartía piso con un amigo y tenía por ahí, no sé de dónde salió, una película de adolescentes americanos que se llamaba Todas contra él, o no sé qué, una chorrada total, ¿no? Entonces yo llegué a casa un poco jodido por problemas del trabajo, de no sé qué, y dije, quiero evadirme. Entonces, bueno, pues me empecé a ver esta película pues un poco pues para evadirme, que era una tontería de uno que era el guaperas, lo típico yankee, ¿no? Del típico guaperas que juega al baloncesto y que todas están detrás de él y que es un superficial, que se lía con varias a la vez, pero al final se enamora, bueno, la típica chorrada norteamericana, ¿no? Para adolescentes. Pero en un momento dijeron esa frase con la que empieza el poema, o de una forma parecida. Uno de los personajes, cuando al final le dice a la chica, ¿no? El por así decirlo, no el guapera, sino el otro, ¿no? El perdedor que al final se lleva a la chica, ¿no? Como, sí. Joder, ya no podemos ver, hombre. Entonces le dice, la clase de química, cuando se van a separar, no sé qué, le dice, la clase de química va a ser un rollo sin ti, ¿no? Porque compartían pupitre en la clase de química, ¿no? Entonces yo lo puse así al principio, la clase de química es un rollo sin ti, ¿no? Empecé así, pero luego... bueno, un poeta amigo, que igual conocéis, Aureliano Cañadas, que sí. Pues me dijo que la clase de química es un rollo sin ti era muy largo, que lo dejase en la clase de química sin ti. Y así surgió este poema, después de ver una película chorra de adolescentes. Beatriz, cuéntanos. A ver qué... ¿También te ha gustado acompañar a clase, Beatriz? No, la verdad es que no. mi historia tiene como más miga. Digamos, como antes ha dicho Martín, yo pinto y escribo. Entonces, en una situación un poco fuerte, pues me dio por pintar. Y era hace 3 años, operaban a mi padre de corazón, y me dio por hacer un cuadro bastante impactante para mí. Y fue justo en la habitación del hospital antes de entrar en quirófano. Y después, mirando el cuadro, me sugirió una poesía un poco, realmente, pues, da la situación un poco bastante triste. Pero bueno, como decíamos antes, a mí me ayudó. Era como una forma de terapia para sacar lo que yo en ese momento tenía ahí un poco atravesado. Y se titula Dolor. Algo retuerce mi alma. Algo la daña y se ahoga, con un dolor tan intenso que olvida que no está sola. Por un segundo la oscuridad me absorbe, me oculta. Por un segundo mi alma grita, sin esperanza, sin escucha. Por un segundo, mi alma muere. Y en ese segundo, mi alma está sola. Tenemos el poema. Tenemos el momento, el poema, el momento, momento y la expresión de un sentimiento. Son los tres ingredientes de un poema, ¿no? Para mí sí. Para ti sí. Ángel. Pues recuerdo un poema de muy alejada juventud, pues la contemplación de lo que son los fenómenos de la naturaleza, algo tan antiguo que ha ocasionado tanta creación y tanta inspiración como la contemplación de una luna maravillosa, pues ajá, imagínate. Algo tan sencillo y tan evocador. Y tan evocador como es. Adelante con, sí, con tu poema. Era un micro poema, cinco versos, micro, pequeñísimo. Allá en el abismo infinita asomada, ilumina la estela que palpitando encandila mi ser, mi alma sublimada, turbada, como faz de reo sollozando, perpleja, yacente, sí, luna helada. Y lo ha dicho de memoria. Pero... memoria, tío, lo ha dicho de memoria, yo soy incapaz. Yo también soy incapaz. Antes también has escrito a la luna, ¿no? El primer poema o el segundo, ¿quién fuiste tú, Beatriz? Fui yo. Yo pierdo. Pero seguro que también tienes poemas a la luna. Sí, he hecho variantes. Es tan potente el motor de creación de la luna, es Hay tan que fascinante ver... que... Los fenómenos atmosféricos en general, lo que están siempre en las poesías. Sí. Sebastián, te estaba yendo por las ramas y tú, ¿qué tienes que contar? Sí. Yo lee una cosa, lee eso del poeta que resistió, no sé qué, eso que nos has contado antes. Eso lo dejamos para el final. Cuéntanos, ¿cuál es el sitio donde compones el 90% de tus creaciones? Café Gijón. Ah, oh. Sí. Yo he tenido por costumbre, desde hace mucho tiempo, irme los domingos a escribir al Café Gijón. Normalmente, por no decir el 100% de las veces, bueno, no, perdón, el 100% de las veces voy solo. Y siempre tengo una silla vacía, una silla la que está justo enfrente de mí. Un día estaba sentado enfrente de esa silla vacía, pero no me venía nada. No era capaz de escribir ni una sola línea. Y cuando me di cuenta que tenía una silla vacía delante de mí, escribí un poema que se titula Silla Vacía. Unas manos que se juntan, unos ojos que se cruzan, palabras mudas dictadas con las miradas, el aire, cortina de humo, son muchos los cigarros, un vaso que se rompe, un camarero se acerca a una pareja que entra, busca una mesa, sentimientos encontrados, palabras dichas en pos de una caricia, otras son de tristeza, todo aquí se junta, todo aquí se une. Mudas las mesas son testigo, pero al sentir en mis manos la frialdad de su mármol, mil sensaciones recorren mi cuerpo. Me transportan a otros mundos, otras vidas. El amor, el desengaño, la alegría del encuentro, el tiempo que no pasa, el minuto que no llega frente a una silla vacía. Una mirada perdida, una sonrisa cautiva, un corazón desbocado. Todo aquí se junta, todo aquí se siente. Mirada, sonrisa, corazón. Un domingo cualquiera frente a una silla vacía. Y esa es la historia de este poema. Yo, como llevo ya pocos jardines, me quería meter en otro esta noche. Es que me ha motivado mucho esto porque me parece súper curioso el saber dónde estabas cuando compones algo. Es algo que yo busco mucho a la hora de escuchar canciones o de leer libros. Me gusta la intrahistoria de cómo se crea todo eso, ¿no? Soy a lo mejor muy, muy groupie o muy fan de buscar ese tipo de cosas. Y, joder, yo me estoy metiendo en camisas de once varas, pero también hago mis pinitos escribiendo, aunque luego los musicalizo, pero bueno. Y me venía a la cabeza con el tema de la luna y tal. Joder, es que inspira mucho la noche, ¿eh? Sí. Es que es algo muy grande. Entonces, es algo que escribí allá por 2004, una cosa así, Y bueno, pues os lo voy a contar, ¿no? Ya que tenemos un micro abierto, pues os lo voy a contar. Se llama Es tan solo un pacto. Y voy a ver si me acuerdo bien, porque esto es de memoria total. Decía, tan solo un pacto con la noche me basta para empezar. Empiezo a recordar, me calmo bien. Estoy en mi lugar, no soy vulgar. Soy un juglar con ganas de jugar con tu razón, con tu pasión o con tus ganas de gritar. No soy feliz ni lo deseo. Me muevo entre millones, pero creo que viene a verme de nuevo Morfeo. Dice, lárgate de aquí, vete a la cama y duerme un poco. Le digo, para ser MC con fama y devolverme loco. Me recreo. La fiesta es funky, en la sala siroco me meneo. Bajo los ritmos surge el contoneo, bajo el foco. Pongo mi maquinaria en marcha. Me cuentas que eres pasional, pero tu sonrisa se escarcha. Sigo gastando tinta, mi vida es muy distinta. Juzgarme por hechos, no por mis pintas, que solo de Guinness son buenas pintas. Las mejores de Madrid las encuentras en el Finbars. Con David y Tabernero, mi ilusión es ser primero. El problema no es la fama, es el dinero que escasea, pero prefiero ser pobre y tener recuerdos a pasar la vida en blanco, forrado y rodeado de cerdos. No lo comprendo, tanto tienes, tanto vales, tengo tanto tonto cerca que constantemente hay males. Ya lo sabéis, Rapa 2 era el proyecto, ahora el proyectil sonoro que con decoros inyecto, sigo recto mi camino, pero no pidas autógrafos, a mí no, examíname tan solo por mi párrafo. Ya está, ya está. ¡Oh, oh, oh, oh! Y de memoria total. Bueno, estamos... Perdona, que yo he pedido la palabra. Ah, perdón. De verdad, adelante, Martín. Ahí, ahí, ahí. Aparte, ya. Nos lo ha pedido a nosotros. Sí. Yo lo tengo muy sencillo. Yo normalmente escribo en servilleta de los bares cuando me inspiro. Cojo la primera servilleta de un bar que hay y luego las tengo ubicadas en un servilletero para que estén todas colocadas, Martín, con su fecha. Martín, ¿son las de gracias por su visita? ¿Perdón? Las que esas, ponen, sí, esas. Sí, gracias por su visita. Vale. Sí, en alguna pone calamares en su tinta. O toma... Pero no hay gracias por su visita. Gracias porque has consumido aquí. No, yo no he venido a visita y tú me agradeces que me he dejado aquí el euro o lo que sea. Y la otra forma de escribir es cuando me sale, siempre en mi cuadernos de tapas negras y de hule, que las tengo desde el año 1972, aún no había nacido, aún. Con lo cual, para mí es muy sencillo saber lo que he escrito y en qué momento y el por qué. Es sencillísimo. Y os voy a contar una cosa que bueno, dicen que, decía Cela, que si llega la inspiración que te pille trabajando, pero no es mi caso, y además yo, aunque me avergüence decirlo, nunca corrijo nada. Tal como se cae. O sea, que te vamos a escuchar un poema tuyo, Martín. Una cosita que le puse retratos, porque parecía que era tal como salía, y decir tal que así. Según caen las hojas, caen los días, otoños acumulados y primaveras sin retorno, ojos cansados de mirar, dedos artríticos sujetando una pluma, tinteros gastados o secos, horizontes próximos, tangibles, sin láminas de filtros transparentes que congelen imagen y situación como cámaras inertes, de objetivo fijo, de velocidad relativa, parálisis facial en retratos imaginarios e inexistentes. Nunca sé acabar mis poemas. Pero yo creo que es importante lo que dices. Esto lo leí, lo escribí en un tanatorio. En un tanatorio. Yo os decía que estamos ya en la hora de los cuatro elementos. Sí. Esto no es la hora de los cuatro elementos. Os hemos robado tiempo. Es la hora de los poelementos. Elementos poeques. Sí, o los elementos en el aire. Bueno, pero yo quería unir... elementos en el aire. Yo quería unir eso con este poema que me vais a permitir que yo lea ahora, con el fin de explicar también que el hecho de que se haya acabado la hora de poetas en el aire, el hecho de que Poetas en el aire no vuelva hasta septiembre, no significa que no siga habiendo poetas y no significa que los poetas no vuelvan. Y este es un poema que tampoco tiene título. Entenderéis el por qué he hecho esta matización cuando termine el poema. Voy a tu encuentro y visto a mi corazón con mis mejores recuerdos, a mi garganta le digo que solo puede emitir palabras de paz y amor. En mis manos llevo una espiga de los campos de Castilla que me vieron nacer. Después, la adolescencia, la juventud y madurez, donde las estrellas no se ven. Pero, ¿sabes? A esta cita no acudiré. Aún me quedan muchos caminos que andar, aún me quedan muchas vidas por vivir. Mi lápiz gastado no está, y si vienes a buscarme, 7 gatos en mi puerta encontrarás, pero no cruces el umbral. Y cuando llegue ese momento, el momento final, te podrás llevar mi cuerpo, mas nunca me tendrás, convertido en la savia del árbol que crece, confundido con el viento, mezclado con la lluvia, o dibujando estrellas en el cielo gris, siempre habrá un poeta que se niegue a morir. Y nosotros no vamos a morir. Vamos a seguir una hora más con poesía. Un poquito de música primero y seguimos. Yo quiero decir una frase que rule. Pintor, el que expones tus cuadros y te agitas en su esencia, y si yo fuera tu lienzo, ser yo tu tela perfecta, dibujarías en mí los vientos de mil tormentas. Pintor, que si soy tu cuadro, quiero que me hagas intensa. Poeta, si me haces versos, seré más dulce y más tierna. Sos de otro poeta, y si yo fuera hoja en blanco, donde tus rimas expresas, escribirías en mí sueños de amor y leyenda. Pintor, que si soy tu cuadro, quiero que me hagas intensa. Poeta, si me haces versos, seré más dulce y más tierna. Pintore, deseo y pasiones en tu lienzo de colores, poeta, amor y dulzura en tu pluma de emociones. Y si aparecen las musas, colmarán tus ilusiones. Pintor, que si soy tu cuadro, quiero que me hagas intensa. Poeta, si me haces versos, seré más dulce y más tierna. Pintor, quiero ser tu lienzo, poeta, seré tus Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. aquí en el descanso, en medio tiempo, ha pitado el árbitro, están haciendo los movimientos. ¡Qué jaleo! ¡Bienvenidos a los cuatro elementos! ¡Bienvenidos! Programa 34, estamos aquí con los poetas. ¿Eh? ¿A mí se me oye bien? Yo no te escucho, pero... Vale. ¿Se recibe? Ey, hola, ey, ey, ¿por qué cuando hacen la prueba de sonido todos dicen, ey, hola, ey, ey, uno, dos, tres, probando, ey? Qué cachondeo, esto es un cachondeo. Bueno, ya estamos, a ver. A ver, ¿ya empezamos de nuevo? Sí, ya estamos. Yo empezamos en los cuatro elementos. Ahí está. Martín es el cargado del departamento de producción. Exacto, por fin lo hemos catering. Dicho. Por fin lo hemos dicho. El catering es de Martín. Hay una persona ausente y es que ha ido por catering. Ahí está. A ver, paréntesis, Martín, cierre paréntesis. Bueno, pon un temilla y así nos acoplamos ya bien. Vamos a poner un pedazo de tema, así súper guay. Es que ¿cómo de grande? El micro es un poco jodido. ¿Cómo es de grande el tema? Es grandísimo. Grandísimo. O sea, el tema es grandísimo. Realmente es un disco de extremo duro que sacaron con los poetas de... Uy, con los poetas. Con los poemas. Ibas a decir poetas en el aire. Con los poetas en el aire. Uy, qué bien está, está aquí. Aquí, hombre, tienen alma rockera, o sea que podría valer perfectamente. Sí, sí. Pero son poemas de Manolillo Chinato, es un poeta de Salamanca, aunque él se considera extremeño, no sabemos por qué. Porque está cerquita. Porque no entiendo yo que un salmantino... Sí. Renuncie de su tierra, por favor. Por favor. Al final el jamoncito ibérico tira mucho. Claro. Y de Guijuelo para abajo se sabe que están los mejores jamones. Hasta luego, buenas noches. Y nada, vamos a escuchar el corte 4 de ese pedazo de disco. Da igual. Yo cuando me lo grabé era el 1. De este Chinato y tú, que se llama Abrazado a la tristeza. Soledad que te pegas a mi alma, en la dulce soledad de este campo de otoño. No hay momentos de sosiego, rebeldía pura de amores, sin amores. Ilusiones puras y puro conformismo, intentando levantar el espíritu nostálgico de querer estar contigo y nunca estarlo. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. Volverás de vez en cuando a esta tierra agrietada y verás de nuevo a quien te ama, borracho, borracho de amores y libertades y también de vino por olvidarte, borracho. La dureza de mi estilo, queriendo no herirte en nada y en mi soledad solo herirme yo mismo. La justicia está arrestada por orden de la avaricia. El dinero que te salva es el mismo que asesina. Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgia. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza. Soledad de amores, triste y pura. Soledad de amores y locura. No me des más esperanza, sé que todos son mentiras. Sacos llenos de agujeros para guardar alegrías. Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza. Le estaba comentando a Jorge que esta canción, este poema, aparece, bueno, aparece en el disco de Fito y los Fittipaldi, Por la boca vive el pez, que siempre me equivoco y digo Por la boca muere el pez porque es lo más habitual, abrazado a la tristeza. A una farola. Queremos hacer una recomendación. Si os gusta Fito y los Fittipaldi o si vais a escucharlo por primera vez, empezad por los discos del principio. Eso, y no empecé por el final. Porque lo el bueno final, va de más a menos. De hecho, yo diría a la gente que en lugar de empezar por Fito y Fittipaldi, empezara en Platero y se quedara en Platero. Para que no siguiera adelante. No. Porque no, para mí. La puerta cerrada de Fito, el primer disco, es una obra de arte. Bueno, hay opiniones. Bueno. Y todas son respetables. Efectivamente. Sí. Pero ahora vamos a hacer un pequeño juego que hemos ideado así de una manera. ¿Os acordáis del programa este que había casposo furor? El de Alonso Caparrós. El de mini punto para la chica, mini punto para los chicos. Era tan casposo que yo lo veía siempre. Yo no lo sé, pero a mí lo de mini me suena solamente a minifaldas. También había minifaldas. Sí, ¿no? Tú lo veías. Bueno, pues os vamos a explicar rápidamente la dinámica. Era un enfrentamiento entre chicos y chicas, ¿vale? Ajá. Pero en este caso lo vamos a hacer entre elementos y poetas. Te iba a decir que yo en un momento dado puedo ser femenino. O sea, no tengo ningún problema ni prejuicio al respecto. Bueno, pues nada. Entonces, Jesús, vamos a hacerlo entre elementos y poetas. ¿A qué hora terminas el programa, Jesús? 12:30 pasadas. Ah, vale, de acuerdo. Jorge, a ver si es capaz de completar la introducción. A ver si es capaz. Voy a intentarlo. Bueno, estimado público, venga, que suene la banda. Es una dinámica muy sencilla. Os vamos a poner unos temas y vais a demostrar vuestra cultura musical. ¿De acuerdo? Eso tiene una doble vertiente, que luego yo te puedo poner poemas. Claro, claro. Eso. Y aquí ya vais a saber que esos puntos van a ser topados vosotros. pero aquí no es un juego de suma pero cero de gana o pierde. Que adivinar los poemas, ¿no? Claro. Efectivamente. Ah, muy bien. Lo que pasa es que solo decir, parte del guión no está preparado. Tienen que adivinar también... ¿Dónde estaban escritos? No, claro, no. Claro, la situación, no, no, pero, si no. Pero además la métrica, la rima, ostras. Y si son sonetos en decasílabos o lo que sea. Vale, pero bueno, tienen que medirlos. Bueno, pues vamos a... Les hacemos un examen de literatura. Yo me veo contando con los dedos. Yo hago las preguntas y vosotros contestáis. Efectivamente. Porque los chicos, los elementos, saben cierta información sobre los temas, pero no lo saben todo. Entonces quizá pueda hacerles preguntas desde aquí que no sepan. Así que venga, vamos a poner las canciones. José, ¿qué? Lo que pasa que, como todo buen programa casposo, tendrá que haber un presentador. ¿Casposo? Claro, por supuesto. Claro, soy yo. No, pero tú entras dentro del juego. El más casposo soy yo. No, yo creo que el que debería presentar realmente es José, que está deseando pillar micro. Venga, ya José, le hemos visto dos intervenciones. Y como no, ya he dicho antes... Oye, ¿no teníamos por aquí un invitado? Sí, por eso Juan, lo digo. Por favor, Juan. Juan, Juan, pasa por acá, Juan. Juan, por aquí. Juan, ¿has dicho que te suena Juan? Ponte por aquí, o sea, ponte por aquí. ¿Qué haces, Marcos? ¿Me estás enrollando los cables? Estoy, o sea, te estoy... Esto es lo que pasa cuando empiezan a beber a las 5, es que no se les puede dejar solo. Juan, ven para acá, Juan. Estoy estudiando con el cable del micro. Esto es un programa bueno, serio. Juan, sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por favor, presenta la gala, presenta al equipo concursante, a los equipos concursantes, que son los elementos y los poetas. Bueno, en el equipo está el capitán, que es Eva, digamos, pues es el más el capitán y... En el otro estás tú, Marcos, es el capitán de... Ahí está, Marcos. De los cuatro elementos. Eso es. Efectivamente. Bueno, los cuatro elementos, que esta noche son tres, ¿no? Sí. Bueno, ve, vamos a darle un poco de ritmo a esto, chicos. Sí, que nos estamos durmiendo. Venga, venga, venga, pon una canción, que seguro que la adivino. Nuestra época, ¿no? Pues los maravillosos ABBA en Waterloo. ¡Un aplauso! Mini punto. Bueno, espera, eso espera, lo tiene espera, que decir respuesta Juan. Completa. ¿En qué año y en qué sitio se hizo famosa esta canción? ¿Y cuántas corcheas tenía esta canción? No, no, no. Oye, no está complicado. Waterloo, ABBA. No está complicado. Pues en el 74 puede ser. ¿Dónde? En Eurovisión, sí, el festival este casposo de Eurovisión que hubo. Que, sí, ¡correcto! Lo he visto en el... Lo vi en el... Míralo, pues yo vi, lo vi en el YouTube. Fíjate, que dicen que no sirve para nada, sino para perder el tiempo y tal y cual, pues oye, para algo sirve, para ganar en concursos como estos. ¿Juan? Mini punto para el equipo de los poetas. ¡Exacto! ¡Poeta! Siguiente propuesta. Vamos allá. Ta, ta, ta. Le das aquí, le damos allá. La preparas y... ¿Y la ponemos o cómo? Bueno, ahí vemos que la... José, tiene... arregla esto. Exacto, deja a José. Deja a José ahí. Que José deja tiene mano para esto. No. Bueno, ahora mismo hay una discusión en la mesa de técnicos. El uno señala, el otro hola, presiona. Tú, hola, tú, que yo no, no esto parece para... más un partido que otra cosa, sí, ¿eh? Sí. Están ahí luchando. Lo sabéis, Y ahora empieza a sonar. Me la sé, me la sé, me la sé. Que tenemos aquí a Jorge que nos defiende. Oye, Jorge, si no ha empezado a cantar. Da igual, es que es igual, es que estamos metidos dentro. Ya se lo sabe. ¿Qué melómano? ¿O qué fumeta? Bueno, igual debería haber esperado un poco. Igual me he dejado llevar por la emoción. Igual, adelante, igual a lo mejor adelante. Una burrada. Aquí la música es lo de menos, creo yo. Pero creo que es Bob Marley, No ¿sí? Woman, No Cry. Ahí está. ¿Año? Pues la verdad. A ver, a ver, esta no te voy a chivar, ¿eh? Pues la verdad es que. Te damos una pista. Sí, sí. Ya lo hemos ya... dicho de tapadillo al principio del programa. Sí, de tapadillo. Y bueno, de hecho, puede. O una pista que no es muy buena, pero te puede acercar. El mismo año que la de ABBA. A ver si. ¿Qué tal te deja? A ver, ¿qué tal? La canción, el 74. ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡74! Oye, oye, oye. Y voy a ponerle un aprieto. ¿Y en qué ciudad está grabado este directo? Pues, no sé, en Jamaica, ¿dónde estaba este tío? Oye, la verdad es que impresionante. Bueno, pero no era Jamaica como ciudad. No, es en un directo en Europa, en Londres. Pero, oye, que había un montón de jamaicanos. O sea, que... yo tuve, casi en casa. La embajada de Jamaica. Yo tuve la... Efectivamente. Jesús, ¿en qué te vas a parecer que esta canción está grabada en un directo de Londres? Coño, porque se grabó en un directo de Londres. Pero, ¿esta canción, la que hemos puesto? Sí, la de No Woman No Cry, porque la versión original se supone que se perdió. Sí. Hay versiones como paralelas, así, covers de posteriores. Pero no hay como más canciones en directo que la del concierto de Londres, ¿no? Entonces. No, hombre, esta está en todos los conciertos que se graben, pero... Oye. Supongo que esta estará sacado del Legend, que es el Discord, digamos. Está sacado de internet. Así que vete tú a ver si es del Legend o no. Y esta canción es la del concierto de Londres. Más no canciones, tiene... venga, va. Y vosotros que sois, un momento, vosotros que sois tan melómanos, ¿sabéis que cuando murió este tío Morbali le encontraron diferentes especies de piojos en la cabeza? Eso dicen, y de arañas y tal, pero yo... Sí, eso es verdad o no. Querías preguntaros si eso es verdad o no. A mí me suena más a leyenda negra, más que nada, porque tenía un cáncer chunguísimo y estaba en un hospital. Entonces no creo que le dejaran tener... Yo solo te voy a decir una cosa, voy a desmitificar a los piojos. Porque los piojos van al pelo limpio, no al pelo sucio. ¿Cómo? Oye, ¿qué te hace pensar que Bob Marley tenía el pelo sucio? No sé, no sé. Es el fijador. Más canciones, dale, José. Todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación hoy. Atención, tenemos respuesta en la Romanía. Minuto 33. Janet. Sebastián, Janet. ¿Y el título de la canción? ¿Por qué te vas? Pero vamos a poner un poco más complicado. ¿Quién escribió esta canción? Ha salido hace relativamente poco las noticias, de hecho. Relativamente poco, hablamos de 2 meses o 3. Ahí vas pillado. Voy a dar una pista. Y se marchó. Ah. Y a su barco le llamó Libertad. Este hombre era Nino Bravo, ¿no? Como te escucha Nino Bravo. Pero, ¿Era Perales? Muy bien, muy bien. Perales. Perales. Perales. José Luis Perales. Pero una duda. Y luego Perales. La vendieron al extranjero. ¿Cómo? Pues no lo sé. Es que el otro día estoy viendo una película en la tele que se llamaba Kill Cruise, Crucero de Muerte, no sé qué, que trabaja hasta la Lily Harley. Y cantan esta canción en inglés. ¿También? Sí, esta misma canción, pero en inglés. Mi madre, why do you go? ¿Eh? Igual nos es que... Nos ha dejado igual es que luego la vendieron. Yo Oye, pensaba que era una versión de una canción inglesa. Yo ya no seguía jugando, o sea... yo con él no juego. Es un abusón, ¿eh? Yo creo que lo deberíais de fichar. Venga, la última. Lo deberíais de fichar para la última y ponemos un temita entero para relajarnos un poco. Estáis un poco alterados. Venga. Vale. Vamos allá. Donde el cielo siempre gris. Eso iba a decir. Siniestro, estás de siniestro. Siniestro total, Miña Terra Galega, donde el cielo siempre bueno, gris. Yo lo sé. Yo lo sé. Te vamos a fichar, Jorge. Sí. Te vamos a fichar, pues, que lo sepas. Pues bueno, es Sweet Home Alabama, pero no sé el autor. Lo siento decepcionaros tan profundamente, pero no me acuerdo. Año sí lo sabes, ¿no? 1974. ¡Oh, qué grande! ¡Qué coincidencia, ¿no? Que hayan sonado todos los temas del 74. A ver. Esto es de los Liner Skinner, pero aquí el tema es ¿cómo se escribe Liner Skinner? Venga, va. Por Liner Skinner. Liner Skinner. Venga, va. ¿Cómo? Haz una prueba, Jesús. Deletrea Liner Skinner. Pero en inglés, supongo, ¿no? Claro. Hombre, deletréalo como quieras. L-I-N-A-R Space.com Liner Skinner, tío. Es tal cual. L-I-N-E-R espacio Skinner, S-K-I-N-N-E-R. Liner Skinner, ¿no? En inglés diría Liner Skinner y en español diría Liner Skinner. Liner Skinner, está. Bueno, pues hasta aquí la sección del jugador. La derrota ha sido muy humillante. Bueno. Pues oye, un momento. Nosotros hemos escuchado canciones, ahora faltan los poemas. A ver quién se atreve a ponerle el cascabel al gato. Bueno. Decir. Hacemos una cosa, ponemos un temita y seguimos con la historia. Vale, vamos a poner una canción maravillosa. Ya que estamos mezclando poesía y literatura con música, vamos a escuchar al maestro Antonio Vega con un temazo que se llama El sitio de mi recreo. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Martín, eres un crack. 12:15 de la noche, aquí estamos, los cuatro elementos, con Poetas en el aire, una canción tremenda de Antonio Vega, El sitio de mi recreo. Yo creo que es uno de los mejores letristas que hay en español, y que bueno, y que tiene un sitio, a ver, esto puede resultar un poco extraño, pero le han dedicado una plazuela, la plazuela de Antonio Vega en Madrid, justo al lado de, bueno, un poquito más arriba del Penta, donde está el Penta, un poquito más arriba ahí, que tú puedes decir, bueno, pues vaya sitio que le han dedicado, pero es el sitio idóneo, porque está al lado del Penta, la mítica... Chica de ayer. La chica de ayer, el Penta, y le han dedicado a un sitio que se llama la plazuela de Antonio Vega y es un sitio muy, muy idóneo. Ya, pero ha llegado mi turno. Tu turno, dale. Ha llegado mi turno ahora. Y ahora yo os voy a poner a vosotros... En un aprieto. A los cuatro elementos. Vais a escuchar unos poemas y vosotros tendréis que decirme qué os ha motivado, o sea, qué os dice ese poema y además quién es el autor. Alma de ficus, alma rota y desgajada por la dureza del mundo, por el dolor de otras almas, alma pura, oculta en las sombras, en la tierra y en su esencia, almas tan viejas, tan sabias que con solo mirarlas acallan nuestras almas, las cobijan y las guían, las enseñan que hay muchas más almas, ocultas en el viento y la lluvia, en las nubes y en su vida, almas que de la tierra nacen y ancladas a ella comparten toda su vida. Para que lo tengáis más fácil, una segunda oportunidad, otro poema de la misma autora. ¿Mil? Ya tenemos el género. 1001 caminos. 1000 caminos, 1000 razones, 1000 sendas y una sola existencia. Qué difícil tener que escoger, qué difícil tener que perder. Los caminos no andados, las decisiones no tomadas, los segundos no vividos. Y aún así, cada paso, cada sueño, nos ayudan a saber que el camino elegido es único y solo ese es el que vinimos a recorrer. Primera pregunta. Yo tengo clarísimo. ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer, sí. Qué perspicaces sois. Rapidísimo. ¿Autora? Yo creo que por la forma de leerlo parecía como era muy suyo, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo creo que puede ser de Beatriz, ¿no? Es verdad, es cierto. No. Yo creo que es Beatriz. ¿Es correcto? También. Correcto, mini punto. Y la temática. Esto es lo importante. El primer poema yo creo que habla de sombras. No, de almas, perdón, habla de almas. De almas. Mira, de almas y fantasmas. Yo creo que habla de fantasmas. A mí lo que me ha sugerido un poco es el ciclo de la vida. El primero. ¿No? Porque va hablando un poco alma de ficus, empieza, ¿no? A ver, voy a mirar así un poquillo de soslayo que tiene ahí en los apuntes. Empieza diciendo alma de ficus y almas que van creciendo, cayendo, tal. El ciclo de la vida. Jorge, tú que sabes de poesía, que eres un... Que es el experto tuyo. De poesía. Te dedico el tiempo programa. Libre. Que no sale los fines de semana porque estás leyendo. A ver, dale. Pues yo creo que habla de la madre tierra. Un poco, la Pachamama, ¿no? Que dicen los... Yo creo que sí, un poco, porque habla mucho de las raíces y de un ciclo y que todo vuelve a germinar. Vamos a ver la opinión de la... A ver qué lo dice. ¿Y la autora? A ver si acierta. Creo que los dos habéis pillado bastante bien la idea. O sea, realmente es como el ciclo de la naturaleza. Pues yo ya puedo dormir tranquilo. ¿Y cómo se llama? Mira. Normalmente no me entero de nada. O sea que... Mira, pues el segundo, yo creo que el segundo habla de la culpabilidad, del arrepentimiento, del perdón. A mí me sugiere eso. No sé, igual me equivoco. El segundo, el de los caminos. No sé qué pensáis. ¿Vosotros? Pues efectivamente, Marcos, te equivocas. No, sí, ya lo digo yo, que está mirando así con cara rara. Segunda prueba. Me iré a aquella ciudad. Me iré a aquella ciudad tan solo por honrar tu recuerdo diminuto. Me iré sin dar una razón. O con el solo pretexto de llevar una carta. Recorreré sus calles como un alma poseída, buscando tu mirada que duerme en las vidrieras o en el agua traslúcida de los ojos de las gentes. Y vagaré, y tal vez me conmueva después de tanto tiempo, y es posible que el agua de algunos canales consiga humedecer mis pupilas resecas, y es posible también que el relente de la niebla consiga recordarme el contacto de tus labios. Sí, me iré, emprenderé el camino y llegaré mi alma al arrastrarla entre los cantos que esparcen por el suelo sus aristas filosas. Y empaparé mis pies en los fríos arroyos cuando deba prescindir hasta de mis alpargatas. Y juro que no lloraré cuando el sueño de un soplo apague los faroles, cuando la noche grite a través del silencio y el puerto no permita la entrada de los barcos. Y juro que no lloraré cuando me quede a solas con tu triste recuerdo en medio de la cueva que se trague la ciudad. Porque estaré allí, porque te habré apresado, aunque tú no lo sepas, porque podré decir que he perseguido tu sueño hasta ese lugar donde fue soñado. ¿Qué os dice este poema? para que no haceros lo que no nos dice este poema. No, joder, no. Yo estaba atesorando un poco datos. Yo estaba pensando en todas mis frustraciones amorosas, que son muchas. Yo creo que es alguien que está rememorando la... O sea, es... ha perdido un ser querido y está tratando de... O sea, está como analizándose de por qué no llora, por ejemplo, cuando habla del agua cristalina. La pérdida. Ostras, pues yo lo, he visto por otro lado. Lo he visto por otro lado, fíjate. A lo mejor es que soy un rayado, pero no. A mí me sonaba, sobre todo con los últimos versos que has dicho, me sonaba como que te vas a un mundo onírico o metafísico donde están las, quizá el sueño que comentas ahí de su sueño, ¿no? Su sueño una de otra persona, y que es ahí donde te diviertes, donde vives, donde lloras, donde te llagas el alma, ¿no? Que es lo que comentabas. ¡Qué bonito! Sí, es que me ha llegado. Esa es la de... Lo que tengo claro es que el poema es del 74. Sí. Jorge, dinos la verdad. Segundo poema. Es la profesora de química. ¿Qué era la que te gustaba en realidad, la profe? Sí, me he enamorado de... Bueno, me he enamorado de una profesora, pero... No eres el único, ¿eh? Yo le escribí un poema. Era de lengua, no de química, pero bueno, da igual. Yo le escribí un poema y lo publiqué en la revista de la facultad. Mejor de química, ya todo. Sí. Depende, si es ahí modernilla ahora, de química... No, pero no iba por lo literal. Vale. No. No sé qué escribirte. Quizá porque soy un puzzle o un arca vacía. O una estrella que atraparon con un cazamariposas. La noche en que te conocí, todo estaba muy oscuro. La nieve caía despacio, poniendo canas a los árboles. Pero hacía calor. Cuando tú me atrapaste con tu cazamariposas, mis compañeras estrellas huyeron despavoridas. La noche quedó desnuda, pero hacía calor. Aún recuerdo esa música demasiado bien. Tanto que parece que la escucho todavía. Tanto que se mezcla en mi cabeza con voces y jolgorio. Mas sigo sin saber qué escribirte. Quizá porque soy un pastel o una montaña. O tal vez porque he olvidado lo más importante. Solo sé que estaba oscuro, que hacía calor, que el mundo era una copa rebosante de noche en la que yo esperaba encontrarme otra estrella. Hasta que tropecé con tu cazamariposas. Entonces tú me pusiste sobre un gran plato vacío y me comiste como a un gran pastel. ¿Recuerdas esa noche? ¿Recuerdas que hacía calor? ¿Recuerdas acaso lo que fui dentro de ti? Una masa pastosa de estrella masticada, un pedazo de sol resplandeciente y vivo, o una antorcha sin luz apagada en tu boca. Estaba todo allí tan oscuro como fuera, o dentro de tu cuerpo brilló un día de estío. El sol salió de pronto de debajo de la cama, diciendo que estaba harto de jugar al escondite. Mi corazón fue corriendo a buscar a mi alma y los dos se pusieron a bailar un foxtrot. Los árboles rodaron al ritmo de un vals vienés y sus canas de nieve cayeron al suelo. Y toda aquella noche se moría por bailar cuando tú y yo preferimos hacer el amor. Y fue la luz de pronto. Y fue un verano súbito que partió en dos la noche. Pero hacía frío. Segunda pregunta. Qué desconcertante. Dios mío, sí. Me has llevado a mil sitios y me he perdido. Exacto, estaba diciendo, va por aquí. ¡No! Me he quedado solo con calor todo el rato. ¿Calor o frío? Calor, frío, calor, frío. Un poco así esa... Masa pastosa, me ha gustado. Es muy gráfico esto, ¿no? También que el sol está jugando al escondite también me ha gustado mucho. No sé, yo lo veo como un poema de amor en el que hay un primer encuentro, ¿no? Lo veo así. A lo mejor, no sé si tú eres la mariposa, porque doy por hecho que las dos poesías son de Jorge. Más que nada, ya hemos dicho el autor, entonces. Más que nada porque Porque está bañado. No, más que nada por la interpretación. Pero... Por la manera que tiene de girar la libreta y de, sí. La postura, mí, ¿no? La postura así como de torero. Pues a mí es, lo que me ha parecido es un cuento muy bonito. Me daba la impresión de que estaba escuchando un cuento en el que pasaban cosas guays y, no sé, era como que el cazamariposas aparece de repente, tú estás muriéndote por bailar, pero en realidad, mientras toda la gente quiere... Eso, bailar, tú estás haciendo el amor, el sol sale debajo de la cama, me lo imaginaba ahí, en plan, oiga, no hagan ruido, que estoy aquí abajo, ¿no? Quizás sea muy, no sé, un mundo muy colorista, quizás es un poco de Tim Burton, ¿no? Ya, pero, ¿sabéis cuál es el verdadero juego? El verdadero juego, y yo os quería poner en esta tesitura, es que estáis viendo a los poetas que están recitando. Estamos todos en el mismo sitio, estamos escuchando todos lo mismo. Pero sí. Las sensaciones que tenemos cada uno de nosotros son distintas. Y en muchos casos indescriptibles. Y en muchos casos muy difíciles de concretar y definir en palabras. Eso no hay por qué definirlo en palabras. ¿Por qué? ¿Por qué hay que definir la poesía y la música en palabras? ¿Por qué? ¿Eh? Digo yo, para hacer radio. No te enfades. Para vender discos. Yo tengo una aportación al concurso. A ver si adivináis de quién es esto. Bueno. ¿Vale? A ver. Dice así. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. De Alcorcón no es, ¿no? Por lo que tenías ahí de la fotocopia. Yo cedo el turno a José. Seguro que José lo sabe. Sí. José, adelante. Me chivo. Chívate. A ver. Yo lo he visto. Mira, os lo voy a poner. Venga, pues... Que no... ¿Cómo me gusta tocarte, José? Soy vulnerable a tu lado más... Marcos, ¿por qué te pones detrás mía? Porque quiero escuchar la canción y la quiero escuchar a tu vera. Soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. El carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado. Imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo. ¿Tú no querías leer? A ver. ¿Ah? ¿Lee? Hola. ¿Lee, coño? Hola. ¿Lee, coño? Estamos. ¿Lee, coño, lee? A mí esto me parece fatal porque José está impidiendo que suenen los temas como tienen que sonar, que suenen enteros. La canción está de echar mierda al técnico. Estoy echándole mierda porque yo le dije que suene entero y no quiere. Se nota que es el dictador de este programa. ¿A que te quito el micro? ¿A que te corta? No. Calamaro, uno de los músicos, poetas, músicos, además de verdad. O sea, y este tío está lo más alejado de mi estilo posible. Pero, ¿y de la realidad? Y de la realidad posiblemente también. Y posiblemente se evada ayudándose de ciertas sustancias y tal, que no vamos a tratar hoy, por supuesto. A ver, un tío que saca un disco como Honestidad Brutal, en el que está la parte de adelante, que saca un disco con 4 CDs, 100 canciones, muy bien no está en la cabeza. No. Pero genial. Y bueno, que yo me despido. Que me voy. Adiós. Oh. No, pero sin aplauso ni mariconada. Hey, bueno, mariconada sí, que hoy es el día de orgullo gay, hombre. Mariconada soy pega. Pero bueno, que muchas gracias a los poetas que han venido, a los que estáis aquí todavía, a los elementos. Parezco un poco Rubalcaba ahora mismo, ¿no? Con la mano, esto menos mal que no se ve, pero... ¿Sabes a qué te pareces ahora mismo? ¿A quién me parezco? A este chico, al corresponsal de Televisión Española en Francia, en París. Un chico con gafas que siempre está moviendo... Negro así, derecha, izquierda, tal, y mueve los brazos, parece que es un Robocop. No me acuerdo. Marcos, ¿has visto la cara que se le ha quedado a todo el mundo cuando has dicho lo de corresponsal en París? Sí. Es que no sé el nombre. Si dijese el nombre, es que da igual decir el nombre que... Pero sería que fuera la Gómez Borrero con el Papa de toda la vida. También. Oye, ahora salir hay jamón, queso... ¿Lo dices para que me lo lleve a casa? Para que nos lo acerques en un momento, hombre. Y llévate un tupperware. Bueno, que muchas gracias a todos. Que a yo creo que este programa está quedando espectacular. Sí. Se nota que cada vez que nos juntamos poetas y elementos sale algo bonito y algo divertido. Y que siga la radio. Y que muchas gracias. Que un besito. Aprovechamos. ¡Bravo! Aprovechamos que Jesús se tiene que ir por imperativo de... del tiempo y del trabajo, está sometido a un reloj. Yo quiero dedicarte especialmente este poema. Este poema que los que ya no tenemos esa inquietud de ver cuando nos suena el despertador, disfrutamos, pero los que tenéis que estar sometidos a esa dictadura, va para vosotros. Este poema se titula Tic-Tac. Rompería esa caja de cristal. Hoy hace frío y el viento lo envuelve todo. Y quiero romper esa maldita caja de metal, cristal, metal. Desde mi cama oigo su incesante y monótono. Tic-tac, tic-tac. Levantarse, trabajar, comer, dormir. Todo a ritmo del reloj. El amor, las ilusiones, los sueños... ¿Dónde están? Quiero volar, ser libre, romper las cadenas que aprisionan mi alma y sueño. Las mariposas dibujan tu contorno, llenando el aire de calma y libertad, y mis lágrimas son parte de tu mar. Tic-tac, tic-tac, abro los ojos. Las mariposas se llevan mis sueños, se llena todo de silencio. ¡Qué locura! Romper... destrozar esa pequeña caja de cristal. ¡Vamos! Muchísimas gracias. Jesús, nos vemos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao, Jesús! Adiós. Dios mío, nos vamos a quedar. Esto parece un programa de ninjas. Van echando la bomba de humo y se van yendo. ¿Cuándo te vas, Jorge? Yo quisiera tomar la palabra y quiero decir una cosita muy breve. Pero se ha traído hasta fue. ¿Pero esto qué es? Ya, ha puesto un catering ahí. Te he dicho que hay catering, jamón, queso, chorizo, embutido. Yo voy a decir lo siguiente, muy concreto. Viere, birra, pillo, ol, vir, bier y cerveza. Te ha faltado una, en checo. La que hay aquí. Pivo. Pues se ve que la Alhambra no llega allí. Sí, sí, está. Míralo. Ol, pivo. Sí, he dicho pivo. Sí, lo he dicho, sí. Tú tienes la misma que yo, ¿no? Tú querías leer un poema también, ¿no? Bueno, yo, poema no, quería leer una... Bueno, mira, voy a leer un poema y me vas a decir quién lo escribió. Por meterte en jardines. Vamos a ver, no se transparenta, ¿no? No se transparenta. Bueno, advierto a la audiencia que yo recito de pena. Así que excusas por adelantado. Colecciono pronósticos, anuncios y matices, y signos, y sospechas, y señales. Imagino proyectos de promesas. Quisiera no perderme un solo indicio. Ayer, sin ir más lejos, ese ayer que empezó siendo aciago, se convirtió en un buen día, a las 9:14, cuando vos, inocente, Dijiste así al pasar que no hallabas factible la pareja de, la, de amor, naturalmente. No vacilé un segundo, me aferré a ese dictamen, porque vos y yo somos la despareja. Hombre, pues a mí por el término vos me suena a un poeta ya, digamos, de Sudamérica. Efectivamente. Y diría Pablo Neruda. Uy. Benedetti. Bien, Benedetti. Es que cuando hay clase y categoría clásico, y cuando clásico. Hay tablas... Pues, el vos no, no es una... no es una palabra que suela usar un poeta castellano. No es normal. El vos es una palabra que se usa mucho en poetas latinoamericanos. Sí, hay que cruzar el charco. Hay que cruzar el charco. Y están llamando, a lo mejor son algunos invitados. Efectivamente. ¿Tenemos a alguien que llama a la puerta? Tenemos a alguien que llama a la puerta. Bueno. Y tenemos portero. Mientras que abren la puerta, me gustaría, con el permiso de los cuatro elementos, dar un turno de un poema a cada uno de los poetas que tenemos hoy invitados. Empezamos por Beatriz. Beatriz. Aura de fuego. Si al mirarte mis ojos no buscasen tu alma, si no quisiesen ver más, nunca te habrían hallado. Si al mirarte mi alma no te hubiese sentido, si no hubiese indagado, nunca te habría encontrado. Pues a simple vista no te veo. Tu aura se oculta como oculta el fuego. Tu aura me espera más dentro, en tu alma impresa, y es al verla, al sentirla, cuando realmente sé lo que veo, y ese fuego ilumina mi noche, y esa dulzura apacigua mi vida. Nos apacigua a todos, nos ha dejado sin palabras. Jorge. Bueno, pues ya que está caldeando un poquillo el ambiente, aquí el calor, las cervezas y tal, voy a leer, si me lo permitís, un poema erótico. ¡Bien! Ya era hora. Se titula Kawachi. ¿Sabéis lo que es una kawachi? No, explícanoslo. Bueno, ¿qué? Una moto. No, pero no, no ha dicho... Te pone como una moto. No ha dicho kawachi. Kawachi. El poema tiene una nota a pie de página, en plan culto, que dice: en árabe, gacilla, singular, gawachi, plural. Llaman así a las bailarinas y cantantes que actuaban en festivales y celebraciones públicas, frecuentemente acompañadas por juglares, músicos y encantadores de serpientes. Lo más interesante, 2 puntos. Eran mujeres libres dentro de las rígidas estructuras de la sociedad islámica. Y el poema dice así. Un huracán de luz era tu pelo, vibrando en el calor sofocante de la estancia sombría. Una explosión de brisa era tu vientre que hechicero danzaba como un mar ondulante de reflejos áureos. Recuerdo que los hombres enervados luchaban dando palmas con su impulso de fieras, rabiando tu belleza inútilmente en un clamor apagado por cítaras y tambores. Las olas de tu vientre rompieron contra mi pecho el día en que me diste un barco y me ofreciste tu mar. Entonces me tumbé sobre cubierta, arrié las velas y me dejé arrastrar. Ahora te recuerdo, tu danza suave que hechizaba mis ojos y aquellas noches en las que bailabas para mí solo, sin importarte el rechazo del mundo ni la puñalada venenosa de las malas lenguas, porque eras una gacilla, una verdadera gacilla, y solo querías bailar, vivir y bailar, lanzar todo tu océano de luz sobre mi cuerpo para ahogar mi deseo en tu abrazo de espuma. Pero un día tu mar se heló para siempre y mi barco encallado no volvió a navegar. Pocas son las gawachi que se dan a un solo hombre, como pocos los días dichosos que nos regala el destino. Pese a todo, soy feliz. No todos en soledad, contemplaron el suave reptar de tu cadera hipnotizando sus pupilas o sus ríos de semen desembocando entre las olas de tu vientre sudoroso. Y no todos cabalgaron tu barco libres en medio del oleaje de tu carne y de tu velo para encallarlo en islas desiertas y azules donde con desmedido afán de bestia en celo te poseí entre sus arenas una y otra vez, una y otra vez. Dios mío. Pues a mí me ha gustado. Poco tórrido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Tú verás? Son las 12:42 minutos de la noche. Vamos a poner un tema, ¿no? Ahí, y hay una cosita que tiene preparada Sebastián para el final, ¿no? ¿O no? ¿O ya yo ha acontecido? No tengo nada preparado porque ya... ¿No nos ibas a cantar una jota? Sí, la jota del que tiene sueño. Pues bueno, como dice un dicho de hace mucho tiempo, la música amansa a las fieras, ¿no? Y como nos hemos puesto un poco brutotes con el poema de Jorge, sí, vamos a poner una musiquita para tranquilizarnos, sí, y poder volver a casa sanos y salvos. Vale, qué suerte que la canción que tengo preparada, que la canción que tenemos preparada, la única que falta por poner, no es una canción caliente, porque si no, imagínate, no hubiese otra. Bueno, entonces no se cumpliría el dicho. Vamos a acabar con un tema. Bueno, antes de nada, vamos, no sé, decir que ha sido una experiencia fantástica compartir estas 2 horas de radio con vosotros. Es una maravilla. A mí, hacemos bueno, una pequeña ronda, donde cada uno diga sus impresiones. Claro, claro, muy brevemente, la claro. La ronda la pago yo. Pues me parece bien. A mí, yo quisiera destacar que medios como Radio Vallecas, que lleva 25 años en las ondas, fomentan este tipo de espacios, que es muy difícil encontrar en las radios convencionales, en la SER, en Onda Cero, en todas estas programas así, realmente. O sea, porque creo que pierden también un poco la espontaneidad y un poco la naturalidad que debería ser la radio para mí. Decir que nos pueden volver a escuchar en nuestro Facebook. Efectivamente, el Facebook de Poetas en el Aire es facebook.com/poetasenelaire. Qué difícil. Pues si no, que se lo ocurren y lo miren en Google. Efectivamente. Y el de Los Cuatro Elementos Radio es facebook.com/loscuatroelementosradio. Efectivamente. Ahí está funcionando las 24 horas del día. Efectivamente. Si no lo decimos luego, parece que la gente... parece que solo funcionamos... Bueno, y ahora llega la opinión más importante de alguien que ha estado viendo el programa y escuchándolo, que es Juan. Juan, ¿cuáles han sido tus impresiones? Que le ha gustado mi jamón. Sé crítico, Juan. No, dilo en serio, ¿te ha gustado mi jamón? Mucho, mucho. Bueno, la verdad que es el segundo año que estoy aquí en Puertas en el Aire, ya acabando la temporada, y bueno, que me lo paso genial con vosotros, que aparte de escuchar poesía, yo creo que todos los pasamos genial, y bueno, que me gustaría también estar el año siguiente con vosotros, y bueno, que en septiembre nos veremos. Tienes que escribir algo, Juan. Beatriz, te toca a ti, Beatriz. Venga, vamos. Bueno, pues me toca. Yo deciros que realmente la experiencia ha sido muy agradable, muy divertida. Ha sido una mezcla de poesía y de música muy amena, muy, muy interesante y que me ha gustado mucho. O sea que cuando queráis, si queréis, me podéis volver a invitar. Contamos contigo, y yo volveré para repetir. Cuando me digáis. Tú también tienes página web, ¿no? Yo no tengo página web, no, todavía no he llegado a eso. No. ¿Cómo que clásica. Twitter? Entonces, a ver, ¿cómo que Twitter? ¿Qué puede hacer la gente que nos está escuchando, que ha alucinado con tus poemas? ¿Qué puede hacer para seguirte? ¿Cómo te pueden seguir? O sea, esto no puede acabar aquí. Está complicado, no sé. Que tengo te mando una carta o algo. También no estaría mal. Nada, que se pongan con contacto con Sebastián aquí en Poetas en el Aire. Es el representante. Por ejemplo, estaría bien. ¿Jorge? Bueno, pues que ha sido, que me lo he pasado genial, que ha sido fantástico estar en Vallecas, que ha sido un honor compartir este rato con los cuatro elementos, bueno, aunque solo eran tres, ¿no? espero la próxima vez que estén los cuatro. La silla vacía. Que me parecéis unos tíos geniales y bueno... Lo que decir del contacto, yo sí que tengo blog, no un blog poético de momento, es un blog de la única novela que tengo publicada Y bueno, pues allí ahí voy de momento poniendo las actividades que hago, aunque bueno, seguramente tendría que poner una cosa más de escritor en general y hablando un poco de toda mi obra y de todo lo que hago relacionado con mi obra. Pero quien le interese, ahí tengo también colgados poemas. ¿Y la dirección es? Vale. www.elmanuscritodesanflorianblogspot.com. Lo que pasa es que es muchísimo más fácil si van directamente a San Google, escriben el manuscrito de San Florian, dan a buscar y le sale directamente la entrada al blog. ¿El manuscrito de San Florian? Sí, es una novela que mezcla la intriga con la historia, con... Está muy bien. Bueno, en el blog. Bueno, yo hice propaganda bastante en el anterior programa, o sea que me callo. ¿Con qué editorial se ha editado, Jorge? ¿Con qué editorial? Entre líneas, editores. Vale. Yo nada más que decir que me voy a hacer corto como siempre. Martín. Me da igual que sea una hora que dos. Anda. O sea, se me hace cortísimo y que disfrutéis del jamón y del queso. Yo quería agradecer a los cuatro elementos y a los poetas y que nos han acompañado hoy este momento siempre interesante, siempre bonito, siempre agradable, siempre nos sabe a poco y siempre nos pasa lo mismo. A ver si con la ayuda de los cuatro elementos conseguimos que los relojes de Radio Vallecas funcionen bien. Porque a mí me da la sensación de que van más deprisa de lo normal. Pero como Jorge ha abierto la veda sobre los poemas un poco subidos de tono, yo quiero terminar con un poema también subido un poco de tono. Pero antes quiero despedirme de toda la audiencia, internautas, radioyentes, radioescuchas, todos en general. Poetas en el Aire seguirá en septiembre, os esperamos. Y desde aquí os doy las gracias y os digo, seguimos, siempre habrá un poeta que se niegue a morir. Y ahora va el poema. El poema lo titulé No me basta. Tengo aún el sabor de tus labios en los míos. Tengo aún el olor de tu cuerpo impregnando el mío. Tengo aún el claro sonido de tu voz en mis oídos. Y no me basta. Hoy no quiero nada más que tenerte un segundo. Hoy quiero sentirme amado, besado, hasta el último punto de mi cuerpo. Quiero vaciar mi alma en tu boca. Hoy no quiero sentir la angustia de mostrarte ajena, de saber que alguien más pueda tenerte por fuera y por dentro. Necesito algo más que fe y voluntad para nutrir mi cuerpo. Más que unos ratos seguros, más que unos momentos de placer, necesito morir desnudo junto a tu cuerpo, exhausto por tus besos, con los ojos llenos de los tuyos y creyendo irremediablemente que solo tu corazón es mío, aunque no sea cierto. Hasta aquí, Poetas en el Aire y los cuatro elementos, esta experiencia extraterrestre, ¿verdad? poco terrenal, ¿para qué estar en la Tierra, no? Con lo bien que estamos en otros mundos. En otros mundos, oye, estamos en arriba. Y una pregunta, ¿quién de vosotros es el aire, el fuego y la Tierra? ¿Quién? No, es un juego de palabras realmente. Es un juego de palabras. Está limitado, ¿no? No. Jugamos con la visión peyorativa del término elemento. Efectivamente. ¿No? Sí. Los cuatro elementos son cuatro elementos. No elementos de la naturaleza, sino elementos. Pues yo es que lo había tomado en el sentido metafísico. No tenemos nada de esotérico. Sale mal la cuenta, llevamos ya 3 años juntos en la... No llegamos a 2 años todavía. Sí, es verdad. En septiembre 2 añitos. Sí. ¿No? En septiembre... Bueno, yo quiero decir que, porque antes me he ido por las ramas, quiero decir que esto para mí es espectacular. La radio es una de las cosas que más me emociona en esta vida. Me encanta hablar con la gente, me encanta compartir pensamientos, opiniones, sentimientos, canciones. Entonces, no sé, yo creo que esto da sentido a muchísimas cosas. Y José tiene que despedirse antes de que pongamos Pardado y los Suaves, un temazo. Ha dicho que iba a hablar. ¿Otro atraco? Bueno, pues nada, que daros las gracias por esta oportunidad de tener de hacer radio. que sois vosotros los que... ¿Tu madre y tu padre o a toda la familia? No, están acostados ya. Que sois vosotros los que escucháis la radio, los que, gracias a vosotros, los que nosotros hacemos radio. Y nada, que hasta septiembre, que paséis buen verano. ¿Y no le quieres mandar un saludo a tu hermana, la de Stevie Wonder? Eso hay gente que no lo sabe. Eso lo sabéis los elementos. Bueno, pero están escuchando ahora, ¿no? Están escuchando toda la comunidad. Pero no era hermana, elementaria. Era el hermano de Stevie Wonder. Hermano, no era la hermana, era el hermano. ¿Era el hermano cómo era? El hermano sordo. Ahí. No, el cojo, el cojo. Cojo o mudo, pero quedamos emplazados. Eso es. El año que viene, el último programa del curso para hacer un programa en conjunto. De nuevo, los cuatro elementos con poetas en el aire. Y con los poetas que hoy nos visitan, si quieren, ya quedáis emplazados. Y yo quiero mandar un saludo a tu sobrina Julia. Mi sobrina Julia, que tiene una semana, 10 días ya. Y yo para terminar quiero decir que grabéis el programa porque José no va a hablar hasta el año que viene más. O sea, aprovechar para escuchar la voz de José, porque José hasta el año que viene no habla más. ¿Pero es para subir el caché o...? Sí. Para lo que queráis. Un saludo, un abrazo y hasta septiembre. ¡Feliz verano! Dale, José, dale, a ver, me has quitado la canción. Te explico. He puesto la canción. La canción ha empezado a cantar, seguíamos hablando, digo, pues la paro y la vuelvo a poner otra vez. No, pues ponla. La pongo. Venga, va. Pardao, en la historia de la contemplación, esos personajes que están en nuestra vida, que los tenemos ahí delante y que a veces nos emocionan. No querríamos ser como ellos, pero hay algo de ellos que sí que llevamos dentro. Pardao, los suaves, hasta la próxima. Sus cuerpos.